Y suenan esos caños, las palmas arriba, no la de mejor. Dime tú, que estoy cansado de andar los caminos, que este es el destino, mi vida marcó. Quiero que sepas también que no fue fácil marchar de tu lado, tras un desengaño, tras un desamor. Ven a ver, que yo sufrí y llorado, que se me dio el mundo lastimo de tu corazón. Y que sin ella, ya no podré vivir. Siento que estas palabras que ocultan tristeza las queman el fondo de mi corazón. Por no saber que cuando estuvo a mi lado entregando parte de su vida en todo su dolor. Triste estoy yo, porque me siento culpable si yo por toda su tristeza y todo su dolor. Y con sufrimiento hoy cargo mi cruz. Dile que quiero que vuelva porque yo sin ella ya no sé vivir. Que ha pasado tanto tiempo y solo en el recuerdo ha vivido en mí. Dile tú, dile tú. Dile que si ella me falta yo no sé vivir. Dile tú, dile tú. Dile que si ella me falta yo no sé vivir. Las palmas arriba, las palmas arriba. Esto es lo nuevo de la Ropandilla. Y bueno, vamos.